Padre, te damos gracias en este día, Señor, por cada uno de los padres que están aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos los regalaste y son preciosos para nosotros. Queremos hoy, después de habernos deleitado en estas canciones, con este talento que le diste a estos niños, Señor, ayudarnos, Padre, ayúdanos para entender tu palabra, ayúdanos hoy para comprender tu mensaje, ayúdanos hoy a aceptarlo con corazón humilde, con corazón sencillo, Padre. Ayúdanos para que hoy tu palabra nos transforme, nos cambie, nos renueve, Padre. Señor, nos levante el día de hoy, Señor. Que al terminar de compartir esta palabra tengamos mejores esposos en este lugar, mejores esposas. Jóvenes solteros más vencidos y comprometidos, Padre, a hacer tu voluntad, Señor, en sus vidas. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos. En nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Bendito su nombre. Hoy vamos, hermanos amados, a compartir acerca del matrimonio nuevamente. Amén. Ante eso, queremos saber que hay alguna persona que nos visita por primera vez en este lugar, por segunda vez, que levante su mano, por favor, para saber. Bueno, todos son de aquí, gloria a Dios. Vamos a hablar del matrimonio entonces esta mañana. Vamos a pedirle a Dios, vamos a seguir bajo el título que compartimos hace 8 días, que fue Pareja sobre la Roca. Amén. Amén. Nuevamente, hay que decirlo, los solteros se ven beneficiados al oír esto, porque irán con más convicciones y con más responsabilidad al altar. Amén. Los solteros que ya no se quieren casar porque dicen, no, yo no, les sirve para que aconseje, se edifique. Bendiga a sus hijos, sus nietos, alguna persona que se acerque a pedirles un consejo. Y sobre todo sirve para los casados, hermano. Bajo estas convicciones puede usted mejorar su relación de pareja. Bajo estas convicciones puede usted ser una mejor esposa, un mejor esposo, lo cual es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Y hace 8 días comenzamos hablando acerca de 4 convicciones, 4 bloques sobre los cuales debe edificarse el hogar, debe edificar la pareja, ¿cierto? La primera de ellas es que el matrimonio es para toda la vida, es una promesa de por vida. Fue lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? Que esa promesa de por vida solo tiene una cláusula de excepción, la de Mateo 19, que habla del divorcio, el recasamiento, solo en una sola causa. De resto, el matrimonio es para siempre. ¿Qué incompatibilidad de caracteres? ¿Qué esto? No, para siempre el matrimonio. Número 2, unidad indisoluble. Ya Dios no ve 2 personas, Dios ve 1 persona nada más. Y eso es un concepto muy importante en el matrimonio. Ya no son 2, ahora son ¿qué? 1 persona. Número 3, vimos la fidelidad absoluta. Y entendimos que la fidelidad no solo es de cuerpo, que no solo es fornicar, adulterar con otra persona, sino que también el momento en que hicimos la promesa en el altar, dijimos que nuestros sentimientos iban a ser exclusivamente para la otra persona. Exclusivamente para la otra persona. Y eso es fidelidad absoluta. Y por último, hablamos acerca, y allí quedamos, de papeles definidos, y empezamos a desarrollar la idea de que Dios dio al hombre la autoridad sobre el hogar. De que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es la, es, ¿cómo se llama? El líder, la autoridad, él debe dar la iniciativa, él debe ser el que responda, el que proteja, amén. Ese fue el puesto que Dios le dio al esposo. Cuando el esposo falla en hacer esto, entonces vienen los problemas matrimoniales, los problemas de pareja, amén. Pero por otro lado, y comenzando hoy por ahí mismo, hermano, hablé del papel que Dios le dio a la esposa en el hogar, hermano, ¿cierto? Y si el marido es el líder, el que debe tomar la iniciativa, la esposa debe sujetarse a su esposo, ¿cierto? Ese es el papel que Dios le dio. Y le reitero, como le dije hace 8 días, que esto no tiene que ver con la posición, ¿cierto? Delante de Dios, hombres y mujeres son iguales y están en la misma posición. Pero Dios ha dado roles y funciones distintas a los miembros de la familia. El esposo le mandó a ser el líder, la cabeza, y la esposa debe sujetarse. ¿Ah? ¿Ok? 3 pasajes de la Biblia nos dicen esto, mínimo 3 pasajes. Efesios 5:22. Efesios, el capítulo 5, el verso 22 de Efesios. Mírenlo. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Yo sé, este es uno de los textos que golpea duro el orgullo, ¿no? Ese texto golpea duro el orgullo. Pero es la verdad, ¿eh? Ahora, aquí dice ya someterse, es obedecer, estar bajo la autoridad, ¿sí? Pero como al Señor. ¿Cómo es eso de como al Señor? De la misma manera que una esposa se somete al Señor, de la misma manera debe someterse a su esposo. Ahora, ¿cómo es ese sometimiento que se supone una mujer cristiana tiene al Señor? En lo ideal es un sometimiento absoluto, total, sin reservas y sin excusa. Y entonces el Señor dice, así como usted se entrega al Señor, a someterse al Señor, de la misma manera debe someterse a su esposo, como al Señor. Y entonces, recuerda el pasaje donde dice que yo no puedo amar, que si no amo a mi hermano que veo, mucho menos voy a amar a Dios, ¿qué? A quien no veo. Y aquí opera el mismo principio. Aquí el principio es, si una mujer cristiana, una esposa cristiana, no puede someterse a su esposo a quien ve, mucho menos se va a someter a Dios a quien no ve. ¿Dan gloria a Dios? Amén. Yo sé que eso golpea el orgullo, pero ahí está. No es mi opinión, quiero que entienda eso, no es mi opinión, es lo que dice la Escritura. Debe someterse al esposo como se somete al Señor. Luego Colosenses, capítulo 3, versículo 18, carta a los Colosenses 3:18 dice, esposas, estad sometidas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí de nuevo está el mandato, la esposa se somete al marido como conviene en el Señor. ¿Qué quiere decir eso de como conviene en el Señor? Quiere decir, hermano y hermana, que es lo que se espera de una mujer cristiana, que se someta a su esposo. Es lo que es el deber de la mujer cristiana, someterse voluntaria, libre, en amor, a esa cabeza que Dios le dio, a ese a quien es denominado por la Biblia su Señor. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice lo mismo, pero añade un elemento que es importante entender. Porque el feminismo ha querido destrozar esta doctrina de la Escritura, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y no solo el apóstol Pablo enseña esta verdad, sino también el apóstol Pedro la enseña. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si algunos obedecen a la palabra, sean ganados sin palabra mediante la conducta de sus esposas. Entonces aquí hay un detalle y es la sujeción a una autoridad indigna. Le voy a explicar el contexto de este pasaje. Si va al versículo 14, al 13, se va a dar cuenta que el apóstol Pedro está enseñando a los cristianos allí a someterse al rey. Le dice, debes respetar al rey y debes someterte al rey. Ahora, la pregunta es, ¿quién era el rey a quien Pedro estaba diciendo aquí que debían someterse los cristianos? El rey era nada más, nada menos que el señor Nerón. Y el que sabe algo de historia básica del cristianismo sabe que Nerón fue uno de los emperadores que más persiguió a los cristianos, que más mal y más daño le hizo. Pero es impresionante que Pedro aquí les dice, pero a ese hombre deben someterse, sométanse a Nerón, respeten ese rey, ¿ve? Porque en la mente de Pablo está el hecho de que si él está ahí es porque Dios lo puso. ¡Amén! ¡Amén! Es una autoridad indigna, pero debe someterse a esa autoridad. Ahora, en segundo lugar, hermano, luego, versículo 18, nos habla de los trabajadores, de los que trabajan. Y entonces a los trabajadores le dice, los trabajadores deben someterse a sus amos, a sus empleadores. Los trabajadores deben someterse a sus empleadores. ¿En qué forma deben someterse? En una forma total también. Y dice el versículo 18, no solamente a los que son buenos y amables, porque hay patrones bien chéveres, ¿no? Bien buenos, bien, dan permiso de todo y pagan bien y todo. Y dice, no solo se sometan a ellos, sino que el verso 18 dice, sino también deben someterse a los difíciles de soportar. Eso es una autoridad indigna. Pero él, sin embargo, dice, sométanse a él. Y los pone el ejemplo de Cristo, dice, porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo lo tomaron como oveja al matadero, sus trasquiladores, los verdugos, y Cristo ni los maldijo, ni los amenazó, ni se rebeló, sino que aceptó eso y se sometió voluntariamente a ese dolor y a esa tristeza que le estaban infligiendo. Y luego entonces, capítulo 3, versículo 1, esa palabra a sí mismo quiere decir de tal manera, une lo que le acabo de decir con lo que sigue. Dice, así mismo las mujeres estén sujetas a sus maridos para que aún si algunos desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabras mediante la conducta de sus esposos. Está diciendo, tienes que someterte a tu esposo, aun cuando él sea cristiano y aun cuando sea una autoridad indigna, debes someterte a él. Y eso golpea duro el orgullo. Yo sé que eso le da duro al orgullo, ¿sí? Porque hay mujeres que dicen, y razonan así, dicen, yo me someto a un hombre que haga la Biblia, que obedezca a Dios. Yo me someto a un hombre que me ame como Cristo amó a su iglesia, como dice. Pero el resto yo no tengo por qué someterme a nada. Pero eso es orgullo, eso es rebeldía. El diablo te está engañando. Porque la palabra dice que debemos someternos aún a las autoridades que son indignas. ¿Me está haciendo entender? Entonces Dios le dice al hombre, tú eres la cabeza. Y a la mujer le dice, es tu Señor, sométete a tu Señor. Y luego, otra labor que Dios le dio a la esposa es la del hogar. Entienda una cosa, y el feminismo ha querido destruir esta doctrina, pero es bíblica. El trabajo de la esposa está en la casa. Es su trabajo, ese es su ministerio, su casa. Ahora, está en los años 40. ¿Cómo así que la esposa en la casa? La esposa no, si yo puedo ser profesional también, y si yo puedo hacer y deshacer, y esto es verdad. Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Y Proverbios 31 nos habla de la mujer excepcional, que trabajaba, pero que no descuidaba su hogar. Y ese es el problema, que hoy día, porque claro, como hay que pagar el plasma que compramos, y el equipo de sonido así es grande, que tiene unas bocinas que impresionantes, y hay que pagar un poco, pues entonces la mujer se va a trabajar bien, y ¿quién paga los platos rotos de eso? ¡Los hijos! Cuando tenemos la fundación, porque muchos muchachos de esos caían en la droga. La historia era, es que mi mamá trabajaba y me dejaba solo. Y vino el diablo, disfrazado de un amigo, sí, y le ofreció pegante, bazuco, marihuana, y resultaron metidos en eso. ¿Por qué la rebeldía en los muchachos hoy día? Porque hoy los muchachos no los cría la mamá, como es lo bíblico, los cría la guardería, los cría la abuela, y qué autoridad la abuela, pues. Los cría la hermana, los cría la guardería, una cosa y la otra. ¿Por qué muchas muchachas, no siempre, no son... No es algo absoluto lo que estoy diciendo, pero en muchos casos, ¿por qué resultan embarazadas las muchachas? Descuidadas de sus padres, los dos trabajando por allá. Esto lo estoy diciendo sobre los que conviven, son pareja, ¿no? Obviamente hay madres solteras que les toca, ¿ya? Eso es otro cuento, eso es otro caso. Y hay mujeres solas que les toca. Pero cuando está la pareja, hermano, yo quiero decirle una cosa. El esposo es el responsable de proveer para la casa. Eso es ser hombre. ¿Eh? El esposo es responsable de eso. La mujer, su responsabilidad es estar en su casa y tiene la capacidad de trabajar y no descuidar su casa, sus hijos. Puede hacerlo. Pero si descuida a sus hijos por estar trabajando, hermano, debe obedecer la palabra que le manda. Tu trabajo y tu ministerio está en tu casa. Yo sé que eso golpea duro el orgullo, yo sé. Yo sé que eso le da durísimo al orgullo y al feminismo. Pero ¿qué hago? Ahí es la palabra. Ahora, si usted dice, no, yo no estoy mal, pues entonces no tenga hijos y ya. No tenga hijos. Ya, no tenga hijos. Y vayas a trabajar y haga toda la plata que quiere en el mundo. Pero es una irresponsabilidad tener hijos para que los críe la abuela, los críe la abuela, los críe la tía. Dios le dio los hijos a usted. Amén. Lo único que dije, amén, es un hombre, porque... La verdad, hermano, está la palabra. Segunda convicción. Ah, bueno, ahora las solteras, vayan pensándolo, ¿no? Dirán, ay, eso es así. Ajá, sí, eso es así. Segunda bloque, segunda convicción, succión mutua. Efesios 5:21. Después de lo que dije, tengo que darle un equilibrio a esto, ¿verdad? Porque puede hacer entender otra cosa que no quiere decir. Efesios 5:21 se habla sujeción mutua. Sujeción mutua es la segunda convicción de esta mañana. Verso 21 dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. ¿Eh? Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. La palabra griega someter ahí es hupotao. Hupotao es un término militar que quiere decir obedecer, someterse, estar bajo la autoridad. Lo que quiere decir nuestro texto es que mutuamente tenemos que tener la humildad y la sabiduría de sujetarnos los unos a los otros. Y a lo primero que el apóstol aplica esto es las relaciones familiares. Versículo 22, usted empieza a leer ahí. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos. Esta doctrina se ha usado mucho en el hecho de controlar a la mujer. El marido que es muy inseguro quiere controlar a su mujer que es cristiana y le dice, eso es que sujetar. Pero mentira, es que él es inseguro, cree que ella se viera a buscar otro. Entonces te tienes que sujetar. Y cualquier hombre puede entender que decir que él es la cabeza, que él es Hitler. Y un déspota, y un guache, y un patán en la casa, y que él puede mandar y gritar y decir, y no, bájate, no, ella ve. ¿Sí? Porque eso no es lo que estoy diciendo, ni lo que dice la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Ve? Y entonces la mujer también puede creer que lo que pasa es que Dios la quiere allá arrincada, perdón, como una esclava. Sí, yo, mula, echa de adelante, no, tampoco es. Sujeción mutua. Tú dices, ¿y usted por qué dice eso? Que la mujer tiene que someterse. Claro, la Biblia dice que lo que pasa es que la mujer salió del hombre. ¿Recuerda la historia? Que Adán le metieron así una anestesia, así. ¿Y el qué va a dar? Bueno, el Señor lo durmió, está bien. Y cuando se despertó no tenía una costilla. Y es cuando uno dice, yo hubiera preferido mi costilla. No, ¿verdad? No. Es de la costilla, sí. Y de la costilla formó a la mujer. Entonces, por eso es que la mujer tiene que someterse, el hombre en la cabeza. Pero no es ese el espíritu de la enseñanza, ¿cierto? Porque los que enseñan así enseñan a medias eso. La mitad, la otra mitad, la otra cara de la moneda es la siguiente. Primera Corintios capítulo 11, versículo 11. Primera Corintios capítulo 11, versículo 11. Dice: sin embargo, en el Señor, ni el varón es aparte de la mujer, ni la mujer aparte del varón. ¿Aquí no hay eso? Diga algo, dígame, diga algo. Ahora dice, versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace diante la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces él dice, sí es verdad que la mujer salió de nosotros, pero ¿de dónde salimos nosotros? Los hombres, de una mujer, todos los hombres salimos de una mujer. O sea que aquí no es el uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Es cierto, la mujer debe someterse a su marido, pero también el marido debe tener la humildad y la sabiduría de discernir cuando él debe someterse a su esposa también. Ay, los maridos iban dentro, yupi, eso, dale duro, sí, para que aprenda, háblales, ¿cuánto vale la grabación? ¿Cuánto vale? Yo la llevo. Porque mira, digo, escúchame, hay momentos donde la esposa es la que tiene la razón, ellas no siempre tienen la razón, pero puede que haya momentos donde tengan la razón. Donde la mejor idea es la de ella, el mejor razonamiento fue el de ella, y el esposo cristiano tiene la humildad y la sabiduría de discernir y de someterse cuando ve que está pasando. Amén. Porque aquí la sujeción es mutua. En términos generales, la mujer se somete al esposo, eso es bíblico y es verdad. Pero hay ocasiones donde el mismo amor que el esposo tiene por su esposa le hace sujetarse a ella y obedecer lo que ella dice. Esa es la otra mitad de la enseñanza que casi le dice. Porque a mí me parece que muchas veces el ánimo es controlar a la mujer y subyugarla. Y no hay nada más misógino, chauvinista y machista que eso. ¡Tres! Tercera convicción. que vamos a ver esta mañana. La primera, papeles definidos. El hombre es el líder, la mujer es la... La mujer es la esclava. No. La mujer se somete. Cuando la mujer falla en esto, empieza a haber problemas en el hogar. Pero a su vez, ambos deben someterse mutuamente. Y, la tercera convicción, el ser bloque, es amor ágape. Me va a hacer la siguiente pregunta. ¿Ama usted a cónyuge? Amén. A ver, voy a volverla a hacer, pero usted se queda callado. ¿Sabe por qué? Porque de pronto usted está haciendo de hipócrita. Pues usted dice, amén, amén, amén, no, amén. Y por dentro, por supuesto. ¿Sí? Entonces mejor que se callado. O a veces usted está mintiendo. ¿Sí? Pero le voy a hacer la pregunta, responda, analícela. ¿Ama usted a su cónyuge? Chuto. ¿Ama usted a su cónyuge? O que no le estoy preguntando si usted siente mariposas cuando lo ve, ¿no? O la ve. ¿Recuerda esos tiempos? Que, ay, que me llame, que me llame, que me llame. No me llamó, no me llamó, no me llamó, no me llamó. ¡Ay, me llamó! Me llamó. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cierto? Y había esa emoción, esa explosión de situación allá en las neuronas de la cabeza, todo lo que dicen hoy día, qué es lo que pasa allá. ¿Sí? No le estoy preguntando eso, porque es que hay gente que confunde amor con los sentimientos. ¿O yo? Y entonces pasa el tiempo y sucede que ya no son mariposas y ya no se emocionan cuando ven al cónyuge. Y entonces el diablo les dice, si ves, ya no lo amas. Ya no la amas. Eso le dice el diablo. Y el que es tarugo dice, sí, sí. Yo ya no siento lo mismo por mi esposa. Yo ya no siento lo mismo por mi esposo. Sí, sí, sí, sí. Eso usted tiene que entender lo siguiente, mire. El amor tiene etapas, ¿verdad? Y esa es una etapa, eso, la emoción, los sentimientos. No quiero decir el amor no siente, claro que siente. Pero el amor tiene etapas. Y esa etapa, y entonces queda lo que uno en realidad es. Y el verdadero amor que uno sentía hacia esa persona. ¿Me estoy haciendo? Amén. Porque en la Biblia esencialmente el amor no es un sentimiento, no es una emoción. En la Biblia el amor es algo que se realiza, algo que se hace. Porque a veces dice, ¿y si yo ya no lo amo? Si yo ya no siento nada por él, ¿qué hago? Decidir amarlo. ¿Entiende la diferencia? Y yo ya no siento nada por ella, ¿qué hago? Decidir amarlo. El amor no es un sentimiento, esencialmente, es algo que uno hace. De sí, de verdad, sí, así es. Fíjate. Y entonces, 1 Corintios 13 nos habla del amor ágape, versículo 4. Entonces vamos a examinarnos. Ahí sí usted va a poder responder la pregunta, si ama a su esposo o no la ama, o si ama a su esposo o no lo ama. Lo soltó para poder ver qué es el amor real y verdadero. Y no esa explosión de emociones, sentimientos. Se los aseguro, eso pasa. Eso se acaba. Usted sí sigue sintiendo cosas por su cónyuge, pero ya no iguales. Y eso no quiere decir que no lo ame o que no la ame. 1 Corintios 3. Vamos a leer solo lo primero porque no alcanzo a más. Dice ahí, el amor es sufrido. Amor ágape. El amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Amén! El amor es sufrido. Mire, esa idea de Hollywood, ¿sí? De Walt Disney, ¿ah? De la Cenicienta, ¿ah? ¿Sí? Y los siete enanos y todo eso, ¿sí? Y que comieron pernices y vivieron felices para siempre. Sí, eso es inmaduro, ¿yo? ¿Usted creer que es que el amor y el matrimonio es eso? ¡Bájate de la nube! Y esto lo digo especialmente por los solteros, porque los casados ya lo saben. ¿Sí o no? ¡Ya lo saben! Y los solteros creen que esto es Walt Disney todavía. Y que el príncipe azul. Y que él me va a amar sin ganas. ¿De qué? ¿Sí? Pedí, ¿verdad? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le dice a solteros algo. ¿Ya? Si usted es casado, esto ya no es para usted, ya usted aguante, ¿oyó? Pero usted que es soltero, todavía puede. El apóstol Pablo dice, los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Los que se casan van a sufrir. Ya, así, así, así. Si usted necesita a alguien que le diga la verdad, y es así. Los que se casan van a sufrir. Ay, y luego no era Walt Disney y... Sí, no, no es Walt Disney. Los que se casan van a sufrir. Si está listo para sufrir, cásese. Si no, quede soltero, quede así, así está más chévere. Porque no sé cómo es la cosa. Los solteros quieren casarse y los casados quieren estarlos. ¿Sí, ¿se ha visto? ¿Sí o no? Sí, porque me casé, esta no era así, ay, yo me equivoqué. Y usted ve a los solteros, ay, no, ¿qué hace el mundo? Ay, ay, no, no, ya tengo 25 años, no me casó, ay, ay. Desesperados. Y se casan a los 5 años, yo, ¿para qué me casé? Dije, ¿qué hora? Los que se casan tendrán, repítalo, van a sufrir. Y por eso aquí empieza el apóstol, ¿verdad? Más que el apóstol Dios, a decir, el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir sufrido? Otra traducción es, el amor es paciente. Los que están casados saben, los solteros se los voy a decir. Para casarse, ¿sí? Para convivir en matrimonio, hay que armarse de paciencia, de aguante y de soporte. No, ¿qué digo? Hay que armarse de gran paciencia. Hay que armarse de una hiper mega ultra paciencia para casarse. Convivir con otra persona no es fácil, no es sencillo. El matrimonio no es juego. Cuando usted esté ahí, ya metido ahí, se da cuenta que usted tiene que aprender a tener paciencia, a soportar a la otra persona. Cuando una persona no tiene paciencia es porque no ama a la otra. Y entonces sabe qué hace, dice, pues me separo, me divorcio. Para eso hay hartos. Para eso hay hartos. Sí, cómo no. Y va a irse caso otra vez para entender y para dar cuenta que ese también lo va a tener que soportar. Y entonces queda en la misma que la anterior, dice, hice lo mismo. Entonces, por ejemplo, el amor es paciente cuando perdona una y otra vez la misma cosa a la misma persona. ¿Qué coño? Si le ha pasado que viene y dice, sí, sí, sí, pero perdóname que yo lo hago más, no lo vuelvo a hacer. Y él dice, bueno, yo te perdono. A la semana lo vuelve a hacer. Y no habías dicho que no me iba a volver a hacer. Sí, pero entiéndeme, yo estoy tratando y tal, tenme paciencia. Y esto, bueno, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. A la semana, lo vuelves. Esa es la realidad del matrimonio, ¿sí o no? Y pasan años y lo sigue haciendo. Y ahí es cuando usted entiende que el amor es sufrido. Que el amor es paciente. Ahora usted puede empezar a responder la pregunta, ¿ama usted a su cónyuge? Porque usted dice, no, que yo ocho cuartos de calle, me voy a divorciar, yo voy a separar, que se lo soporte la mamá, que no sé qué, que esto, que lo otro. Usted no ama a su cónyuge. Pero si usted está ahí, a través de los años, a pesar de todo, soportando, aguantando, es por ese amor. Ahora, no se asusten, tampoco quiere decir que el matrimonio todo sea malo y qué carga y qué cruz. ¡Ay! No, tampoco, tranquilízate, sí. El matrimonio tiene temporadas y momentos de felicidad, de alegría, momentos inolvidables, recuerdos preciosos que quedan en nuestro corazón para siempre. Pero no es solo eso. Lastimosamente, la mayoría del tiempo hay que aplicar esto, es soportar, es tener paciencia. Y si usted no está dispuesto a decir, no, yo no sirvo para eso, pues no se case. Y si ya se casó, aguante. Porte. Así que voy a terminar diciéndole. Dice, ¿cuántos años que llevan ustedes casados, Gilberto? 52 años. Venga, a ver, 52 años. Ellos sí saben de esto, ¿verdad? 52. Eso. Número uno, primera convicción, papeles definidos. El hombre es líder, es la cabeza, amén. La mujer debe someterse a esa autoridad, es la cabeza, aunque sea indigna. Varones, ¿estamos tomando nuestro lugar en la casa o no? Amén. Mujeres, ¿están sometiéndose a sus esposos como al Señor o no? Número dos, sujeción mutua. Aun cuando esto es así y es el lado final, hay una excepción y es, sujétense el uno al otro. Más veces son los esposos los que tienen que someterse a sus esposas, obedecerlas a ellas, ponerse bajo su autoridad a ellas, porque ellas también tienen autoridad. ¿Lo estamos haciendo? ¿O usted es Hitler? Escúchame lo que yo digo, en la cabeza. Y si oyó al pastor, ¿no? Si oyó. ¿Yo? Ay. Y número tres, la tercera convicción es el amor ágape, el amor perfecto. Que no es tanto algo que uno siente, sino algo que uno realiza. Y la primera acción de amor, así usted no lo sienta, es tenerle paciencia a la otra persona. Gran paciencia a la otra persona. ¿Lo estamos haciendo? Amén. ¿O usted está diciendo, no, yo me voy a divorciar, me voy a separar, que se lo aguante la mamá, que para eso lo crió? ¿Sí? Usted está mal, usted está mal. Tiene que entender que el amor es paciente. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermano.